comienza hoy por 4 días en el pasaje de Aldo Rocha, en el cine, la sala Inca del pasaje, y es un festival de cine sobre diversidad sexual y género. Vamos a proyectar largometrajes y cortometrajes. Los cortometrajes van a estar en competencia, por eso mismo nos denominamos festival. Y bueno, seríamos el primer festival de cine sobre diversidad sexual y género de La Plata, así que estamos ahí muy contentos, ansiosos y expectantes a ver qué pasa. ¿Las películas que concursan son de dónde? ¿De acá del país? ¿Más grande fue la convocatoria? Mira, la convocatoria fue internacional. Llegó más que nada material de Latinoamérica, pero también tenemos un cortometraje de Inglaterra, otro de Bélgica, tenemos algo de España y en general de Latinoamérica. Así que estamos contentos también porque sin ser muy conocidos, la primera convocatoria nos sorprendió, la verdad. Claro. Y ustedes conforman el espacio queer que leía, no es un espacio que se crea para el festival, sino que vienen trabajando otras líneas de acción. Claro, sí, hace 6 años arrancamos en la ciudad haciendo pequeños ciclos de cine. Generalmente habíamos comenzado en el Centro Cultural de Estación Provincial, estuvimos muchos años ahí, después hicimos en articulación con otros grupos un festival en el Cine Gomón de Capital, otro en el Congreso de la Nación, una vez pudimos hacer una intervención ahí a través de cine y debate, hemos ido a algunas escuelas secundarias también, y bueno, a partir de este año somos parte de los festivales del Inca, tenemos apoyo del Instituto Nacional de Cine, y bueno, decidimos hacer festival con todo lo que eso implica, ¿no? Convocar cortometrajes, un jurado especial, competencia y demás. Bien, miraba la programación y está cargadita de películas. Hay de todo. Lo que está bueno para decirle a la gente por ahí que está escuchando y recién se está enterando es que todas las películas son gratis, las entradas no se sacan anticipadas, hay que ir al momento de la proyección y bueno, en función de la disponibilidad de la sala se van dando las entradas, ¿no? Antes, justito un ratito antes de cada función, y que pueden encontrar largometrajes latinoamericanos que no están en competencia. Después hay una sección de largometrajes franceses dirigido por mujeres y después tenemos la competencia de cortos. Bien. Así que eso sería el menú, digamos. ¿Cuál es la búsqueda, Leopoldo, de trabajar la temática queer o trabajar desde una mirada queer? Bueno, justamente por ahí tratando de sintetizar lo queer, ¿no? Y también corriendo el riesgo de simplificarlo, pero bueno, una de las cuestiones que más nos interesa de lo queer, que es una teoría de género que aborda una mirada diferente a la que se tenía tradicionalmente sobre la militancia LGTB, tiene que ver con la no clasificación, la no etiqueta, ¿no? Uh-huh. El pensar la identidad sexual como algo móvil, ¿no? De la mano también de esta mirada de la sexualidad que nos atraviesa en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que pensamos y que nos acompaña a lo largo de nuestra vida, ¿no? Todo el tiempo, nuestra identidad móvil en ese sentido. Entonces, desde ahí también nos gusta buscar material que nosotros, de un modo también arbitrariamente, catalogamos queer, ¿no? Claro. Humildemente también, y la seleccionamos, que se corra de los parámetros, ¿no? No crear nuevas etiquetas dentro de una mirada gay, lésbico, trans. Claro. ¿No? Mostrar diversas, verdaderamente diversas historias de vida, diversas situaciones, y poder mostrar eso, ¿no? Si no, sería como cambiar un paradigma por otro, ¿no? Tal cual. Leopoldo, Facundo te saluda, buen día. Hola, Facundo. A propósito de esto, bueno, como venías mencionando, esta teoría queer también que se viene desarrollando cada vez en mayor medida, te pregunto si en términos concretos hay antecedentes también así de festivales que aborden toda la temática, que se desarrollen en más días, a nivel mundial, a nivel latinoamericano, ¿cómo es ese tema? Sí, por suerte cada vez hay más. De hecho hay un documental dando vueltas desde el año pasado que se llama Activismo Queer, que cuenta la historia de los festivales queer. En Argentina está el Festival Inusual, que yo ahora no sé si se sigue haciendo, pero se hacía en Capital, creo que sí. Después el Festival Asterisco, que dirigido por Albertina Carri, se empezó a hacer este año, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, nosotros teníamos el primero de La Plata, y después hay muchas experiencias en España, en otros países de Latinoamérica, y siempre se crean con la idea de poder visibilizar más de este material, porque claro, no quiere decir que este material no entra a los festivales habituales, pero siempre termina teniendo ese lugar catalogado como de minoría, ¿no? Y un poco estamos en contra de eso. Claro, sí, no volver a generar un nicho, un gueto así, claro, cerradito. Claro, un espacio específico, aislado, y esto tampoco, nosotros estamos abiertos al público en general, lo único que tenemos especificado es la temática, pero después nos parece que lo interesante es que se abran debates desde diferentes puntas y que el público venga a ver lo que quiere y a discutir lo que quiera, porque también nos interesa el espacio de discusión. Claro. Si tuvieses que decir una perlita, algo que una película en particular o recomendar algo en particular del festival. Sí, mira, bueno, sobre los cortos no podría porque están en competencia y no debería, claro. Pero sí les diría de hoy, que es la apertura, que tenemos una película que la verdad que es muy buena, una película que fue muy celebrada en el país. Si no me equivoco, se vio solo en el Festival Bafisi este año en Capital. No estuvo en los cines, se llama Castaña, es del director brasilero David Preto. Esa película arranca hoy gratis a las 20 horas, es la película de apertura del festival e incluso después de la película tenemos un acústico de una banda platense que se llama Vaivém, así que los invitamos y las invitamos si se quieren acercar hoy, conocer el festival, se llevan el catálogo, ya pueden pensar para volver el fin de semana que quieren ver. Para organizarse. Muy exacto. Bien, bueno, felicitaciones por el festival, que arranquen con todo y seguramente nos veremos por las salas. Bueno, las esperamos y los esperamos y de verdad muchas gracias a ustedes por el espacio.